¿Qué significa el día sábado para ti? ¿Será que el sábado es un día especial para Dios y por eso debemos guardarlo? ¿Será que el sábado estaba destinado simplemente para un pueblo especial, los judíos, o para el pueblo del Antiguo Testamento? ¿Será que ese día ya fue abolido, reemplazado o superado? Querido amigo, estamos en Código Abierto y hoy tenemos las respuestas para esas preguntas. El programa inicia de la siguiente manera. Amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Código Abierto. Como siempre, como todas las semanas, para nosotros un privilegio tenerte como parte del mismo. Queremos enviarte un saludo especial, un abrazo grande a todos nuestros amigos de toda Sudamérica, donde quiera que estén. Gracias por ser parte de Código Abierto y como siempre, Dios te bendiga muchísimo en todo lo que tú haces. Estamos en la lección número 6, el título, Descanso en Cristo. Vamos a hablar de un día muy especial y también de la actividad de Cristo en este mundo cuando estaba acá. Pero para esto tenemos nuestros invitados, personas que ya los conocen, pero si no, nos vamos a volver a presentar. Tenemos a este lado a alguien que ya estuvo con nosotros. Regis, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Wally. Sigo otra vez juntos. Es un privilegio estar acá otra vez y compartir otra vez la lección. Muy bien. Muy importante, ¿verdad? Excelente. ¿Quieres mandar saludos a alguien, por favor? Este es el momento. Claro, mandar saludos a todos los que escuchan acá. También, ya 30 de abril, ¿no? Ya esta semana cumplió años mi mamá hace unos días y mi hermana también, así que gracias a Dios están conmigo y felices, ¿no? Ah, diles algo especial, ahora es el momento. Querida mamita, hermanita, felicidades, un año más, estamos, Dios les dio y que cumplan muchos, muchos años más. Muy bien, Regis, gracias por ser parte del Código Abierto. Pastor Fabio, nuestro amigo, gracias por ser parte de Código Abierto, Pastor. Bienvenido. Muchas gracias, Waldi. Extendo un saludo para todo aquello que están escuchando. Quiero mandar un abrazo, ¿no?, para nuestros amigos en Argentina, que trabajan, que comparten con nosotros en el Ministerio de las Publicaciones, nuestros amigos de Chile, de Perú, Uruguay, Paraguay, y acá de Bolivia también, ¿no? Por supuesto, Ecuador, Perú, ¿no? Y Brasil también. Perú son dos campos allá, ¿no? Dos amigos especiales que tenemos. Y nuestros amigos de Brasil también. Boa tarde para ustedes, que Dios les bendiga. Muy bien, Pastor. Y tenemos a Marianela una vez más con nosotros. Bienvenida, Marianela. Gracias, Waldi. Estoy contenta de estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación y también mandar saludos, ¿no?, a las personas que nos están viendo, a la gente que nos escucha, también a través de la radio, por supuesto a la gente de Bolivia y de Sudamérica. Muy bien, ¿y por qué no del mundo entero? Porque con seguridad nos captan por el internet. A la gente que nos sigue por el internet también un saludo especial. Correcto. Queridos amigos, vamos a estudiar ahora Descanso en Cristo, el tema número 6. Pero para esto necesitamos la dirección de Dios. Así que vamos a pedir a Regis, por favor, que nos dirija en oración. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por este día, Señor, que nos das. Te ruego, Señor, tu compañía para el estudio de esta lección, tu bendición también, Señor, que cada cosa que se diga sea de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, del otro lado del set está alguien que es parte también de nuestro programa, nuestro querido Pastor Adoniram, preparado y listo para darnos el marco temático de la lección. Adelante, Pastor. Gracias, Waldi. Gracias, equipo. Ustedes, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo pasa el tiempo? Lección número 6. Descanso en Cristo. La vida de Jesús reflejaba plenamente el significado de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Es que Él era la ley de Dios vivida en la humanidad, en carne humana. De este modo, al estudiar la Biblia, aprendemos qué significa guardar los mandamientos y cómo hacerlo sin que sea un legalismo seco y sin vida. Y por supuesto, entre esos mandamientos está el cuarto del sábado. A la par de denunciar la incredulidad y reafirmar su íntima relación con su Padre, Jesús ofrece descanso. Ese descanso incluye paz, seguridad, salvación y esperanza para quienes lo rechazan, que no pueden tener. Pero, ¿qué más quiso decir Jesús cuando afirmó que nos dará descanso? ¿Significa lentitud? ¿Significa no hacer nada? Por supuesto que no. Jesús tiene una norma muy elevada para nosotros. Vimos de esto en el Sermón del Monte. Sin embargo, una relación con Jesús no tiene la intención de cansarnos. Al aprender de Él, al imitarlo a Él, su carácter, podemos encontrar descanso de las muchas tareas y dificultades de la vida. Y una expresión de ese descanso se halla en guardar el sábado. Pero si, como alegan muchos en el mundo cristiano, el sábado, séptimo día, fue abolido, reemplazado, superado, cumplido, etc., entonces, ¿por qué Jesús ocupó tanto tiempo hablando acerca del modo de guardar el sábado? Sabiendo que una de las razones por las que Israel había sido llevado a cautividad a Babilonia fue que la nación había profanado el sábado. Por eso los fariseos querían impedir que eso sucediera de nuevo. Por ello, crearon una lista de reglas y normas sobre lo que era aceptable hacer o no hacer en sábado para proteger la santidad del día. Mira, ¿cuáles eran algunas de esas reglas? Por ejemplo, si una gallina pone un huevo en sábado, ¿está bien comerlo? ¿Está bien mirarse en un espejo en día sábado? Si tu casa se incendia en sábado, ¿está bien entrar para salvar tu ropa? ¿Está bien escupir en sábado? Cae hasta en lo ridículo, ¿verdad? Como resulta claro en los informes de los evangelios, Jesús no abolió el sábado. Si hizo algo, fue restaurar el sábado, librarlo de esas cargas pesadas que la gente había puesto sobre él. Centenares de años más tarde, los cristianos seguían descansando y adorando el sábado, el séptimo día, así como hoy. En resumen, esta semana, al seguir estudiando al libro de Mateo, consideraremos algunas de las controversias sobre el sábado y veremos en la vida de Jesús una manifestación de lo que significa guardar el sábado, dado que la ley es un reflejo del carácter de Dios y Jesús encarnó la ley. Entonces, el saber o al saber cómo guardó Cristo el cuarto mandamiento y lo que enseñó acerca de esto, podemos aprender más acerca del carácter de Dios y del modo en que podemos reflejar ese carácter en nuestra propia vida. Que el Señor te bendiga. Adelante, grupo, con el desarrollo de esta linda lección. Gracias, pastor, por darnos esa introducción tan linda al tema que vamos a estudiar esta semana. Pero antes de entrar al tema como tal, hemos hablado de cumpleaños. Tu mamá, tu hermana recién esta semana pasada, el mío también, ¿no? Y de algunos amigos también. Pero, ¿cómo esperas que sea tu cumpleaños, Regis? ¿Una fecha especial? ¿Algún evento especial? ¿Algún lugar especial? Bueno, particularmente me gustaría que fuera sorpresivo, ¿no? Una sorpresa, una sorpresa, fiesta sorpresa. Sí, sorpresa, cosa que me agarren ya y me digan qué cosa, que me venden todavía los ojos y me lleven a un lugar que ni siquiera conozco y ahí me hagan la recepción, una torta, comida, ¿no? Que es lo más rico, ¿no? Que estén todos los amigos. Todos los amigos. La familia. Sí, familias y todos nos allegados. Regalos, ¿por qué no? ¿No? Regalos. Así me encantaría. ¿Algún regalo especial que te gustaría recibir? A ver, he cambiado desde cochecitos de carrera hasta videojuegos, pero ahora yo creo que me gustaría, no sé, una mochila. ¿Una mochila? Mochila negra, sí, me gusta. Un libro. Un libro también. ¿Por qué no? Sí, un libro. Muy bien, interesante, ¿no? Y para ti, Marianela, ¿cómo te gustaría el cumpleaños? ¿Qué mes más o menos tu cumpleaños? Marzo. ¿Marzo? Ay, sí. A diferencia de muchas personas, a mí me gusta festejar mi cumpleaños. Y bueno, no hay nada mejor que estar con la gente que tú quieres, ¿no? Y la gente que te quiere. Entonces, independientemente de lo que hagas, aunque preferiblemente con comida. Mucha no, pero comida. Sí, estar con la gente, creo que es lo más importante. No, para mí es lo más especial, estar con quienes quieres. Todas las personas, pienso en mis amigos, en mi familia, estar con ellos. Muy bien. ¿Y por qué, pastor? Já há muitos anos que eu não estou em casa em meu cumprimentos. Então, para mim, seria um privilégio poder estar em casa com minha família nesse cumprimentos, que já vai ser daqui um mês, 30 dias, 30 de maio. 30 de maio. Vocês já querem sabendo já, não? 30 de maio... Vamos fazer uma festa especial. Pode ser uma festa para mim. Exatamente. Na hora, o que passaria se vocês esperam esse dia? E esse dia, ninguém lhes disse nada. Não? Como se sentiriam, Regis? Como? Tu estarias dizendo... Espero la fiesta sorpresa, será a las 9, a las 10, en la noche. Llega la noche y nadie te dice nada. ¿Cómo te sentirías? Obviamente que mal, ¿no? Yo creo que uno, digamos, en el día uno espera, ya. Se hace que a los locos, ya. No, nadie va a hacer nada. Pero de pronto pasa el día, la noche, medio que, como no te dijeron nada, uno espera la noche. Tal vez me darán a medianoche, quizás, no sé. La esperanza, ¿no? De ver. Exactamente. Y pasa, yo creo que una decepción, ¿no? Que nadie se ha acordado, que ni tu familia. Uno se pone triste, ¿no? Interesante. Hoy uno al despertar por la mañana, la primera cosa que él mira si llegó mensajes sí, y todo. No sé, se ya espera eso. Pero te imaginas que ni el Facebook así, nadie diga nada, ni el mismo Facebook te diga felicidades. Eso que te recuerda el cumpleaños. Eso que está programado, es automático, ¿no? Pero nada, que no te digan nada. Y tú, o un día antes, ¿no? O una semana después, que alguien venga y te diga, felicidades, hoy día es tu cumpleaños. Y tú, no es hoy día. ¿Cómo te sentirías, Marianela? Claro que triste, ¿no? Triste. Ya me ha pasado alguna vez que esperé así durante el día y como que nada, ¿no? Claro que sí, había una sorpresa, ¿no? Entonces después como que un alivio total, ¿no? La gente se acordó y todo. Pero ahora con la tecnología, el Facebook que te recuerda, creo que todos recibimos felicitaciones, ¿no? Si no fuera así, sería algo muy triste, ¿no? Porque saber que la persona ni se acuerda de ti. Muy bien. Y ahora les hago otra pregunta. ¿Alguna vez ustedes tuvieron alguna cita? Es decir, con una persona especial, amigo, enamorado, pastor, tal vez cuando usted estaba enamorando, ¿no? Quedaron a tal día, a tal hora, y usted sabe, el corazón ahí latiendo, y todas las ansias. Y llega ese momento, y espera, y espera, y pasa el tiempo, y no llega. ¿Cómo se sintió? ¿Le pasó alguna vez? Ya me pasó, no con mi esposa. Ok. Y quizás fue bueno ter pasado eso, ¿no? Yo esperé, y la persona no vino, y nunca más, o sea... A pior coisa que há é isso, não? Alguém te marcaram na cita, você esperar e a pessoa não estar ali ou não ligar para que você possa, ou seja, independente do que seja, na cita a trabalho, na cita para resolver alguma situação, não importa o que seja. Não há nada pior do que não se concretizar aquilo que se planificou, não? Aquilo que você desejava. Muito bem. Muito bem. Deixe plantado, não? Exactamente. Aquí decimos, ¿no? Que te dejen plantado, ajá, como un árbol, ajá, ahí, sin que te muevas, ¿no? Que le crezcan raíces. Que le crezcan raíces, aunque esté la lluvia y todo lo demás, uno espera, anhela, creo que ¿no? Que a nadie le gusta esperar. O sea, esperar hasta, algunos pueden ser pacientes, pero que te dejen así, sin aparecer, ¿no? Que la persona no aparezca. Realmente es algo decepcionante. Muy bien. Ahora yo les hago otra pregunta, ¿no? ¿Será que tenemos citas marcadas con Dios o un día especial con Él para un encuentro? ¿Cómo creen que Dios espera ese día para tener un encuentro especial, qué sé yo? Y de repente nosotros lo dejamos plantado, como dicen. ¿Creen que esto es correcto o no? ¿Ocurre? ¿Qué dice es la palabra? Real. Es real, dice. ¿Qué más, Nelita? Es real. Nosotros estudiamos eso a través de la Biblia, ese encuentro marcado desde la creación, ¿no? Desde siempre. Entonces es un encuentro que... Dios espera tener con nosotros y nosotros también esperamos tener con Él cuando conocemos, ¿no? De su carácter, de sus mandamientos, de este día tan especial. Muy bien. Bien, vamos a comenzar hablando de lo que tenemos preparado, ¿no? Para esta semana. Ustedes ya han dado una introducción. Vamos a hablar de un tema muy, pero muy especial y de un día muy especial también, no solo para Dios, para nosotros también. Pero empieza la lección y el estudio, ¿no? Que vamos a centrarnos en Mateo capítulo 11 y 12 esta semana, nos habla acerca del liviano yugo de Cristo. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Qué es un yugo y por qué lo dice que es liviano? Olha, gracias a Dios el yugo que Cristo nos invita a tomar es liviano. El yugo del enemigo no es así, ¿no? Mire, esse passagem é um dos passagens mais lindos. Quem não gosta de escutar assim? Toma mi jugo, porque ele é suave, é leviano. Aprender de mim. São palavras bonitas, não? Pero que há uma coisa que há que considerar, que é a mensagem de Jesus não impeça aí. Impeça um pouquinho antes. Se você impeça a ler ali, aqui em Mateus capítulo 11, no versículo 20, é onde impeça que é a mensagem de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 20, Jesus impeça dizendo assim, entonces começou a reconvenir a la cidade las quais havia hecho muitos milagros, porque não havia arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Então, se o mensagem impeça dizendo, ai de ti, pelo que ao final termina com esse lindo mensagem dizendo o seguinte, né? Tomad, venid a mim os que estáis trabalhados, cargados, eu os farei descansar. Então, o jugo que o mundo nos impõe é pesado. Eu fico, me quedo reflexionando, o que seria de nós outros se não fora por a esperança que temos desse descanso em Cristo Jesus, não? O que seria de nós outros? E aqui Jesus nos faz essa linda invitação. Primeiro ele impeça dizendo, ai de ti. Depois ele impeça dizendo, vinde a mim. E a resposta é nossa, nós outros que decidimos o que queremos. Queremos que nos diga, ai de ti, ou vamos aceitar para que ele possa nos aceitar e amado, para que podamos tomar o jugo de Cristo, não? Que é leviano. Muito bem, Regis. Que mais podemos falar deste tema? Sem dúvida, Deus em sua grande sabedoria hizo este dia muito especial, ¿no? Claro, obviamente Deus quer que tu estés todos os dias junto com Ele, conversando com Ele, mas esta vez é um dia muito especial. E para mim, personalmente, é muito demasiado especial, porque los afanes, como dijo Nera, los estudios, el trabajo, te consume y llegas a un punto, por ejemplo, el mío llega hasta el viernes, vienes la mañana, estoy cansadísimo, no quiero saber nada, ni siquiera quiero ir a la universidad, pero tengo que ir. Voy y es un relajo cuando vienes y recibes en la tarde del viernes, a la puesta del sol, con la familia o con los amigos, ¿no? Y el Señor te da paz. De pronto te vas olvidando de lo que hiciste anterior y te concentras en el Señor. Y eso es bueno, ¿no? Porque uno se relaja, uno comienza otra vez a recargar las baterías para la nueva semana junto con el Señor. Muy bien. Pastor, dígame, ¿será que el sábado todavía es vigente ahora? Ya estamos comenzando a hablar de este día especial. Por supuesto que sí. Por supuesto. Nosotros vamos a encontrar... no estudo dessa semana e na palavra de Deus, muitas citas que nos mencionam que Jesus tinha em conta esse dia. Vamos encontrar muitos momentos que havia uma acusação, uma suposta acusação de que Jesus estava transgressionando o sábado. Pelo que nós todos vamos a entender que Jesus jamais ele iba pisar na lei que ele mesmo escreveu. O que Jesus estava fazendo era combater esse jugo. O que é um jugo? O jugo é um arnês de madeira muito pesado que se ponia sobre as espaldas, não, de los bueyes para que puedan cargar. Então, por isso interessante, Waldo, me chamou muito a atenção porque a lição, o guia de estudo em pé falando sobre jugo. É exatamente por isso, porque naquele tempo eles estavam ponendo sobre o povo uma carga demasiado pesada. Correto. Que não correspondia e Jesus queria quitar essa carga. Ou seja, o sábado deveria ser um dia de alegria, não um dia de carga, um dia de dificuldade, não? Então, por isso que Jesus, nosso guia de estudo, nos impeça falando sobre isso, não? E depois vai introduzindo o tema de maneira mais forte, falando sobre a importância que o sábado é válido para nós outros hoje. Muito bem, a pergunta para ti, querido amigo. Se o sábado está vigente, como devemos guardá-lo? Se tu tienes uma galinha e ela põe um huevo no dia sábado, está bem comerlo? ¿Está bien mirarse en el espejo el día sábado? ¿Quieres saber las respuestas? Pues te las diremos en el siguiente bloque. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando acerca del descanso en Cristo. Y vamos a la pausa con unas preguntas, ¿no? que las vamos a responder en segunditos más. Pero yo quiero nuevamente retomar el tema del yugo, pastor. ¿No? ¿Por qué justamente dice ese mensaje a estas ciudades? ¿Qué es lo que ocurría y cuál era el mensaje de Jesús para los que estaban escuchándole? Bien, esa ciudad, Corazín, Betsaida y Cafarnaum, eran ciudades que Jesús había dedicado mucho tiempo para predicar el Evangelio. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio, nosotros vemos Jesús saliendo de Cafarnaum, veniendo de Cafarnaum, yendo a Cafarnaum. Y haciendo milagros ahí también. Haciendo milagros en Cafarnaum. Tiro, Sidón, eran ciudades paganas. Sodoma y Gomorra, conocemos, eran ciudades que ya estaban sentenciadas, o sea, a destruição eterna. E agora Jesus habla que se ele houvera hablado para eles, eles haveriam aceitado. O que quer dizer com isso? Para nós outros hoje, eles teriam todas as oportunidades, pelo que não aproveitaram. E nós outros, às vezes, temos oportunidade, temos a Bíblia à nossa disposição, temos o conhecimento e ressachamos, despreciamos o descanso de Deus. Então, é por isso que a palavra de Deus, que Jesus menciona assim, Merró, se eu tivesse gastado tempo com eles haveriam aceitado. Agora a pergunta é para nós outros hoje, não? Nós outros estamos aproveitando a oportunidade que Deus nos ha regalado? Muito bem. A mim me gusta muito a introdução que hacen al dia sábado, não? E dizem o seguinte, não? La nación sabía lo que ha ocurrido en el exilio de Babilonia, não? E como ellos habían profanado justamente este día especial. Entonces, para cuidarse de aquello, los escribas y fariseos comenzaron a poner muchas reglas, normas, tal vez exageradas, ¿no? Y en vez de hacerlo algún día maravilloso, el día sábado, nos hicieron una carga tan pesada que realmente era difícil, ¿no? Y aquí algunas cosas que yo les preguntaba hace rato, ¿no? Si una gallina, por ejemplo, ponía un huevo, ¿no? En sábado, ¿estaba bien comerlo o no? ¿No? Imagínense, ¿estaba bien mirarse en un espejo? ¿No? ¿Por qué? Porque si veías que un cabello por ahí estaba de otro color, podía sacártelo, dice, ¿no? Pero eso sería cosechar. Y si estás cosechando, estás trabajando. Imagínate, ¿no? Incluso la lección menciona, ¿no? Puede parecer algo hasta gracioso, ¿no? De tan exagerado que era, pero realmente era exagerado. Porque incluso contaban, ¿verdad?, los pasos que tenían que dar. Sí, no podían dar muchos pasos. Imagínate cómo la visión se cambia, ¿no? Es decir, ellos dejan de ver a Cristo, a Jesús, a la ley, al carácter de Dios, y se enfocan en los detalles, en las cosas que tú podías hacer, ¿no? O en las obras directamente, ¿no? O sea, porque tú no podías hacer nada, no podías prender fuego, no podías caminar más de tantos pasos, o incluso ahí como tú mencionabas, ni sacarte un cabello, imagínate que estás cosechando, ¿no? Es decir, ellos se enfocaron tanto en las obras, en las reglas, ¿no? Muy radicales. Y esto llegaba a ser una carga, pastor, porque se olvidaron do propósito original. Exacto. ¿No? Y es interesante que era tan fuerte que ellos hacían subterfugios para burlar las propias leyes. Por ejemplo, você mencionó que eles tenían que caminar, ¿no? Aí não me recuerdo bem quantos metros eram, pero que se eles queriam ir para um lugar que estava mais lejos, o que eles tendriam que fazer? Um dia antes, tendo que pôr uma silita ali. Aí caminavam, sentavam na silita, aí poderia volver a caminhar mais 1000 passos que fora. Ou seja, coisas absurdas, não? Coisas absurdas, para tentar burlar a própria lei que eles haviam criado, que não está na palavra de Deus. Claro, criações humanas. Imagínense com este exemplo que dão da galinha, não? Se a galinha põe um huevo em dia sábado, era lícito comerlo ou não? Depende, dizem, não? Se a galinha era ponedora, não, porque le estás haciendo trabalhar. Mas se a galinha é aí, não? Puedes comer, imagínense. Não podias escupir, não? O bien, si escupías, tenías que fijarte dónde. Porque si lo hacías sobre una roca, está bien. Pero si lo hacías sobre el suelo, ¿no? Esto se convertiría en un barro y podía salir una plantita y estabas plantando. Imagínate cómo era el sábado. Y a galinha también es lo siguiente. Si usted quisiera, o sea, si usted quisiera comer huevo, come huevo, pero después hay que matar a galinha. Ahí se puede también. O sea, cosas absurdas, ¿no? Era demasiado pesado, ¿no? Porque en realidad, entonces, ¿qué podrías hacer? Tendrías que estar tan atento a lo que haces y a lo que no puedes hacer, que definitivamente no veo cómo ese día pueda ser especial o deleitarte, como dice, ¿no?, la palabra, que nosotros deberíamos deleitarnos, ¿no? Incluso en el ejemplo que tú pusiste, Waldi, del cumpleaños, ¿no? Es lo lindo de esto es que los invitados, en este caso que seríamos nosotros, son los más beneficiados, mucho más que el cumpleañero. Pero si tú tienes tantas reglas, imagínate, y estás pendiente de lo que no puedes hacer y no puedes moverte y no puedes sacar y no puedes comer, y no puedes hacer nada, entonces es imposible que tú disfrutes ese momento con Dios. Correcto. Y a veces pensamos, ¿no? Y muchos jóvenes que nos están viendo y escuchando piensan justamente eso, ¿no? Que ir a una iglesia o ser parte de una religión es cargarse de normas, principios, y que todo es no, y que no, y que no. Y piensan que el cristianismo es algo pesado, aburrido. Tú como joven cristiano de toda tu vida, Regis, ¿qué les puedes decir? ¿Esto es correcto o no? No es correcto, ¿no? Es por experiencia. He vivido esa parte de mi vida. Como dije en adolescencia antes, tenía estas preguntas, ¿no? De qué voy a hacer con mi vida, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Será cierto lo que dice la Biblia o no? Y la iglesia también me pareció pesada. Y cuando mis padres me decían, vamos a la iglesia, no, ya está bien, vamos. Así, ¿no? Y cada joven pasa por eso, yo creo, incluso los nuevos pasan por eso y creemos que la iglesia está llena de normas. Pero cuando empiezas a amar al Señor, te das cuenta que no son normas, sino es para tu bien. Como un pastor decía antes, es como crear una pareja, ¿no? No, le vas a ser fiel porque le amas, ¿no? No vas a ser fiel porque te obligan. Eso ya sería otra cosa. Hay que ser por amor, ¿no? Claro, por amor. Y bueno, hacer las normas están por algo, ¿no? Están porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Yo creo que si comenzamos a entender el amor de Dios por nosotros, vamos a cumplir las normas sin llamar las normas, sino como instrucciones de amor que tiene Dios para nosotros. Muy bien. Yo quiero leerles un pasaje bíblico ahora que tal vez va a contrastar, ¿no?, con todo lo que hacían y veían y querían hacer los fariseos y todos ellos, ¿no? Mateo capítulo 12, versos 1 y 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, en un día sábado, ¿no? Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar, dice, espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué tal? ¿No? ¿Y por qué Jesús hizo esto, pastor? ¿Es lícito? ¿No es lícito? Bien, interesante esa parte acá, ¿no? Muchas personas utilizan esse momento para dizer, ah, não, Jesus não hacía caso com o sábado. Não é verdade. Mire, o que os discípulos estavam fazendo era cosechar para comer. Aquilo de modo algum poderia ser considerado um trabalho, não? Eles estavam fazendo de maneira bem sencilla. E Jesus utiliza alguns exemplos do Antigo Testamento. Davi, quando teve muita hambre, ele foi olhar em El Templo, e os únicos panes que tinha para saciar sua hambre e de seus homens eram os panes que eram santificados. Consagrados, algo consagrados. Especial. Não eram os panes que estavam lá sobre a mesa, mas eram os panes que haviam sido sacados para reponer os noivos, não? E Jesus cita esses exemplos, os sacerdotes trabalham. E mire, no caso aqui dos discípulos, não? Era para... eles não estavam fazendo nada para benefício, podemos dizer assim, poderia ser considerado trabalho. Estavam caminhando, eu imagino Jesus caminhando com seu discípulo em meio à natureza, e de repente começaram a cosechar ali as espigas e a utilizá-las como alimento, não? Então, é o que Jesus quer ensinar para nós outros hoje. Sábado é um dia de alegria, não é um dia de carga, não pode ser um dia de fardo, pelo que há que encontrar um equilíbrio entre essas coisas, não? Há coisas que não se devem ser no sábado, mas há coisas que se podem ser. Por suposto, aqui os discípulos estavam caminhando, não tinham o que comer e utilizaram do que tinha ali à sua disposição. E você encontra as normas fanáticas dos fariseus é que Jesus está aqui questionando, não? Correto. Se puedes buscar, Regis, Mateo, el capítulo 23, versos 23 y 24. Vamos a ver algo que les dice Jesús ahí. Justamente a este grupo, ¿no?, que lo critica. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar lo otro. Guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Interesante, qué duras las palabras, ¿no? A este grupo que estaba viendo cuando acusar a Jesús. Era su intención, ¿no? Y en realidad simplemente estaban listos a señalar a Jesús, decirle, mira, tú estás haciendo esto, mira el otro. Y ellos se jactaban de ser perfectos. Pero aquí Jesús les dice claramente, ¿no? Ustedes son hipócritas, porque todo lo que dicen en realidad no lo practican. Y ellos hacían pruebas para Jesús, ¿no? Y ellos introdujeron a aquel hombre con un hidrópico, ¿no? También un hombre con la mano paralizada. Vamos a ver qué Jesús va a hacer. Hoy es sábado, ¿será que él va a sanar a esas personas? Y Jesús sanó. Y Jesús conocía la mente de esas personas. Mire, si usted tiene una oveja que está allá en un hoyo, ¿se va a sacar esa oveja o va a dejarla? Entonces era interesante, en aquel tiempo, ellos daban más valor para un animal do que para la vida de una persona, ¿no? O sea, era una cosa así muy distorsionada. La ley de Dios estaba distorsionada. La guarda del sábado estaba distorsionada. Entonces Jesús vino para restaurar. Você não vindo para aniquilar, anular, para quitar. Ele vindo para dar o verdadeiro propósito à lei que ele mesmo havia criado, não? E é interessante que como mostra seu caráter, não, Jesus, em todos estes passagens, porque ele de verdade estava repreendendo a los líderes, não? Porque na época os líderes já haviam puesto estas regras, pero não se queda aí em la reprensão, sino que les dá esperança, como ele sempre lo hace. ¿No? Es decir, él reprende, él llama la atención al error, ¿no?, que ellos estaban cometiendo, pero les da la esperanza. ¿Y cómo hace esto? Me gusta lo que dice en Mateo 11, 25, donde él dice, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Es decir, él confirma la relación que él tenía con Dios, ¿no?, y el poder también que él tenía. Y a partir de ahí, entonces, él les da esa palabra de esperanza, ¿no? De decir, llevad sobre mí mi yugo, o más bien, en el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, delante de todo ese contexto, de todas esas reglas, de todo ese error, incluso de parte de los líderes, ¿qué es lo que hace Jesús? Les da la esperanza y les dice, yo te puedo dar descanso. Porque esa es la idea, que nosotros tengamos un momento especial donde nuestra alma pueda descansar, reposar, y no solamente físicamente, sino también de nuestras angustias, de las preocupaciones de la semana, que podamos realmente apoyarnos en Él. Correcto, Regis. También había algo importante, ¿no?, acotando lo que dijo el pastor. Está en Mateo 12:12, dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así es permisible hacer el bien en sábado. O sea, el Señor nos está dando, nos está diciendo que podemos hacer en sábado, hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Es ser generoso, ¿no? Digamos, si vemos a una persona que está herida en la calle, es sábado, yo estoy atrasado para ir a escuela sabática, pero esa persona necesita mi ayuda. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ayudarla, ¿verdad? O, digamos, un hombre se le paró el vehículo en media calle. Hay muchas personas que ignoran a esa persona. Le dicen, pasan el largo. Y el pobre hombre está empujando el auto y los demás piteando, le dicen, muévete rápido. Y uno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a ayudar. No importa si llega a estar de cuida sabática, si Dios quiere eso de ti. Reg, que eso pasó exactamente conmigo en el último sábado. Yo estaba veniendo a la iglesia, o Aldo iba a predicar en la iglesia de Aldo, ¿no? Y había una señora, una mujer solita, empurrando el auto, y todos pitando, bucinando, jóvenes pasando, nadie. Yo estaba de traje, de corbata, ahí yo dije a mi esposa, no, tengo que ayudar. Muy bien, pastor, vamos a dejar ahí. Querido amigo, ¿quieres saber qué es lo que hizo el pastor? Si era lícito ayudar a esta persona en día de sábado. No te olvides, le está yendo a predicar, está de traje. ¿Quieres saber la respuesta? Después del corte la tendremos. Sí. Hola amigos de Código Abierto. Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Hoy, la gente mira al cielo buscando ayuda fuera de sí misma. Un libertador. Nuestros antepasados, los israelitas, tenían un nombre para este libertador esperado. Jesús de Nazaret. Aunque su audiencia era mayormente judía, su mensaje de esperanza y redención se aplica también a nosotros. Un pueblo que necesita a alguien que haga por nosotros lo que nunca podríamos hacer nosotros mismos. ¿Quieres saber más sobre estos hechos en este nuevo trimestre? El título de la guía de estudios es El Libro de Mateo. Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentrauniglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos en Código Abierto e íbamos a la pausa con una historia que el pastor nos estaba contando. Algo que ocurrió un día sábado. Él estaba yendo, nos decía, a la iglesia a predicar. Estaba de traje y vio algo con una señora, pastor. Sí, la señora estaba empurrando el coche solita. Varios choferes, o sea, bucinando atrás, nadie le ayudaba. ¿No? Yo estaba dentro de mi coche, mi esposa estaba manejando. Yo dije a mi esposa, tengo que ayudarla. Y yo salí del coche, de mi coche, fui y ayudé hasta la gasolinera para empurrar el coche. Ahora pregunta, era sábado, yo estaba indo a la iglesia. ¿Eso no es un trabajo? Mire, Regis leyó un texto ahorita mismo, Mateus 12:12, que habla lo siguiente, que la palabra que está en la Biblia dele es permisivo hacer el bien al sábado. Pero que hay una traducción que habla lícito. La palabra lícito quiere decir lo siguiente, no solamente se puede, como se debe. O sea, yo, na verdade, se eu não parara para ajudar, eu estaria cometendo erro ao não fazê-lo. Porque sábado não somente se pode fazer o bem, se deve fazer o bem. Então a palavra lícito quer dizer isso. Quando Jesus menciona lícito fazer o bem aos sábados, quer dizer que nós devemos fazer o bem aos sábados. É um dever, não é? Ajudar, visitar as pessoas que estão enfermas, ajudar as pessoas que necessitam. Ora, por supuesto, ¿no? Si tiene una persona haciendo un trabajo que hace toda semana, usted no va a sacar el sábado para ayudar a la persona. Pero que la persona necesita de alguna cosa en el sábado, puede ayudar a la persona. Una pregunta más sobre la misma historia, pastor. Si usted ha ayudado a empujar a esta señora, a llevar hasta la gasolinería, imagínense, en el caso hipotético, ¿no? Que ella hubiera dicho gracias, todo, pero que ahora no tenía para pagar la gasolina. ¿Es lícito pagar en este caso la gasolina? Mire, yo no podría poner mi auto combustible para hacer un viaje, de sábado que sea, ¿no? No es lícito nosotros dejarnos para echar combustible en nuestro auto en el sábado. Mas esa señora que no conoce a Dios, que no conoce nada, que no sabía de nada, puede ser que sería interesante. Yo podría ayudarla a poner combustible como una donación para ella, para que ella pudiese llegar a su casa, ¿no? Pero que yo personalmente, por ejemplo, yo sé que mañana voy a salir con mi auto para tal lugar y sé que no hay combustible. Pero que no pongo combustible, voy a dejar para poner no sábado. Ahí no está bien. Correcto. Y puede ser un testimonio también para esta Correcto, señora. Correcto, sí. ¿No? Quedarse ahí y de repente alguien que está con corbata, traje, con la Biblia, diga, no se preocupe, ¿no? Si no tiene... Puede ayudar, sí. No habría problema ninguno de ayudar a esa señora. Muy bien. Claro que sí. Y voy a retomar una vez más tu ejemplo, Waldy, del cumpleaños, ¿no? Cuando tú vas a preparar, por ejemplo, una fiesta sorpresa para alguien, lo vas a hacer con tiempo. Vamos a preparar ya para el pastor el próximo mes. Sí. Pero lo vas a hacer con planificación. Es decir, imagínate que le vamos a dar una sorpresa al pastor en su cumpleaños. Y va a llegar y todos dicen, ahora preparen la cena, vayan a comprar cosas y llamen a los amigos. Nadie va a hacer eso, ¿no? Porque si es un momento tan especial, una ocasión especial, obviamente todos vamos a planear la comida, los amigos, los invitados tienen que estar antes de que él llegue, ¿verdad? Los regalos, ¿no? Los presentes, todo va a estar listo para que llegue, porque es su día. Entonces, yo me imagino cómo Dios espera ese día para tener un encuentro con nosotros y que nosotros ya preparemos, ¿no? Incluso existe un libro, ¿no? Un pastor escribía de que la preparación para el sábado comienza el domingo. No es el viernes que mañana, a ver, voy a ir a la iglesia o me olvido de todo, ¿no? Y ese día veo qué es lo que hago, ¿no? Es un día tan especial que nosotros tenemos que planear todas las cosas que vamos a hacer. Voy a ir a la iglesia. Una cosa es que tú tengas imprevistos como tuvo el pastor y que tú tengas que ayudar a alguien. Por supuesto que lo vamos a hacer, porque ese es el foco, ¿no? Y la lección dice justamente eso. Ese día, para la gente que se está preguntando, entonces, ¿qué se debe hacer ese día? Uh-huh. Ese día fue separado para que nosotros primero descansemos, para que en segundo lugar nosotros adoremos a Dios, vayamos a su casa, adoremos, alabemos a Dios, y también para compartir, ¿no? Ajá, y también para compartir con nuestros creyentes, que no cualquier día lo podemos hacer. ¿Verdad? Es un día muy especial, entonces. Correcto. Y hay una pregunta que por ahí se escucha mucho, pastor. ¿Será que este día sábado ya está o fue abolido por algún motivo? ¿O es cambiado? Algunos piensan que no se debe guardar el sábado, sino el domingo. Mire, olha, nós outros quando estudamos aqui nosso folheto, nós vemos aqui vários momentos que Jesus ele mostra o que deve ser feito no sábado. E o que passa? Esse evangelho de Mateus, seguramente ele foi escrito 30 ou mais anos depois que Jesus já estava morto, não? Já havia morrido, já havia ressurrido, já estava em el cielo. Então o que passa? Houver alguma indicação de que Jesus havia abolido o sábado ou havia anulado o sábado, seguramente estaria nos evangelhos. Íbamos decidir alguma coisa. Mas como pode? Depois de 30 anos do sacrifício de Jesus, depois que Jesus morreu, não necessita mais guardar o sábado. Então, se houver alguma indicação, os evangelhos haviam dito isso, pelo que não há nenhuma indicação de que o sábado deveria ser derrado atrás, não? E outra coisa, nós só temos 10 mandamentos. E por que somente um mandamento haveria de ser anulado? Quando nós estudamos Santiago 2:10, aquele que guarda toda a lei e tropeça em um ponto é culpado de quantos? Todos. Olha, mire, Mariela falou algo bem interessante. Ela disse o seguinte, que há que recordar, não? E como é que habla o mandamento dele sábado? Como é que se impeça? Acuérdate, por duas razões. Uma para se acordar ali em domingo, e outra porque Deus sabia que a humanidade ia se olvidar. É um cumprimento da criação de Deus. Quando guardamos o sábado, reconhecemos Deus como nosso Criador, como nosso Redentor, e por isso o inimigo não deseja que nadie guarde o sábado, ou asse como isso os judeus. Levam a um outro extremo, não? A ser as coisas de maneira extremista também. Correto. Perdão. Mientras tanto, vas buscando Mateo 12:7. Y es claro, te decía, la Biblia es clara al respecto de eso. No solamente que Jesús no abolió el sábado, sino también no, es decir, tampoco cambió el día de reposo, ¿no? Porque algunos pueden decir, no, pero el domingo igual es un día que tú lo puedes guardar. En la Biblia, en ningún lugar nosotros encontramos ese cambio de día, en ningún lugar. Y si Jesús guardaba, habló y durante todo el tiempo que estuvo acá, él se refirió al sábado, es porque es ese día específico, no es cualquiera. Y tampoco es que nosotros, como dice la lección, estudiamos la vida de Jesús y entonces vemos que Jesús podía sanar en sábado, como decía el pastor, es lícito. Y no es por eso que entonces podemos hacer cualquier cosa. Correcto. No, sino que fue un día establecido, con propósitos establecidos, con objetivos establecidos, que nosotros podemos entenderlos al estudiar la vida de Jesús, ¿no? Muy bien. Yo quiero leerles algo. Dice, como resulta claro en los informes de los evangelios, Jesús no abolió el sábado. Sí hizo algo. No fue restaurar el sábado, liberarlo de las pesadas cargas que la gente había puesto sobre él. ¿Qué dice Regis Mateo 12:7? Dice así. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Qué tal, no? Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. ¿Cómo podemos aplicar esto, pastor, en nuestra vida cristiana, chicos? Bien, yo quería contar una historia. Dice que había una familia, que había un niño que le gustaba mucho ir a la iglesia. Entonces, él se despertó por la mañana, se arregló. Su mamá lo arregló bonitito allá para que pueda ir a la iglesia y le dijo, mire, hay que quedar quietito, si no, usted va a tener un castigo. Y el niño vio una mariposa pasando, él corrió atrás de la mariposa y cuando fue a atrapar a la mariposa se cayó, se sució. E a madre deu, de castigo não vai à igreja, vai quedar-se em casa. E ele quedou em casa, era sábado, era um dia de sábado, era um guardador dele sábado. E mire, ele quedou e a sua madre disse, que sábado é dia de quedar quieto, não é dia de fazer isto, aquilo, aquilo outro. E ele não tinha o que fazer, quedou em casa solo, foi mirar lá na natureza, não? E viu os pajaritos volando, cantando, aí esses passaritos não guardam ele sábado. Aí viu as ovejitas pulando, essas ovejitas não guardam ele sábado. E foi ao curral e ali estava um asno. E ele deu um tapa no asno, o asno quedou parado. Aí esse aí está um verdadeiro guardador del sábado. Mas não é nada que isso, não. Misericórdia quero, ou seja, o sábado é para nosso benefício. O que seria de nós outros? Há pessoas que são loucas para o trabalho, não? Há muitos que são assim, trabalham dia e noite. Deus deu o sábado para que nós outros pudéssemos descansar. Nosso corpo o necessita. Cientificamente é comprovado que nós outros necessitamos de um dia para parar, para estar com Deus, para estar em meio à natureza, um dia para nosso descanso. E é isso que Deus deseja de nós outros, não? Muito bem, eu quero fazer talvez a última pergunta e pôr um pouco de conflito, não? Há muitas pessoas que leem este versículo e dizem, bueno, se Deus não quer sacrifício, não? E eu tenho que ir a estudar o dia sábado. É mais, não? Estou em uma carreira de medicina, vou servir com isto e todo o demais, não? Então, voy, estudio el sábado. ¿Es correcto esta actitud? ¿Por qué sí, por qué no? A ver, Marianela, Regis, ustedes con jóvenes en la época, ¿qué dicen? Como hemos dicho antes, al principio, hice un extremo. Declarar el sábado liberal. Decir, yo puedo hacer cualquier cosa, igual Dios me ama. No quiere que me sacrifique, así que yo voy a hacer lo que yo quiera. En realidad, Dios no quiere que tú estés en el sábado por Él, así, o sea, para que Él esté contigo, así, no, es para que tú estés con Él. ¿Por qué más necesita, Él o nosotros? Nosotros necesitamos de Dios. Él ya es santo, solamente quiere que sus criaturas se acerquen porque sabe que es lo mejor para nosotros. Y si nos vamos a ese campo de que yo voy a hacer lo que yo quiero en sábado, Dios me ama, voy a cantar un himno y voy a hacer una oración, voy a leer una parte de la Biblia y ya está el sábado. Eso sí nos es un extremo. Y irnos al liberalismo, ¿no? Que muchas veces ocurre en nuestras iglesias. Mismo de nuestros jóvenes ocurre eso. Muy bien. Yo quiero leerles algo más. Después, pastor, la conclusión y un resumen de todo esto que hemos leído. Dice Isaías, capítulo 58, versos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pastor, el resumen y un llamado especial para todos los jóvenes que nos ven. Este texto que se acabó de leer es espléndido, es una promesa de Dios. O sea, si nosotros guardamos aquilo que a palabra de Dios nos enseña, nosotros no tenemos nada que perder. Yo te haré cavalgar sobre las alturas de la tierra. Yo quiero concluir, Waldir, o blanco dessa lição, dessa semana, é nos mostrar que o sábado deve ser um dia de deleite, um dia de alegria. E Jesus, o folheto nos impeça falando sobre aquela história ali, ai de ti, Corazim, Betissaida. E Jesus começou a falar palavras duras, porque o coração daquelas pessoas era como de roca, pelo que as palavras duras de Jesus encontrou um caminho. E o que passou? Jesus, num determinado momento, ele levantou a mão ao céu e disse, alabo-te, ó Padre. E ele então se diz, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados. Então, assim, querido jovem, aceite o chamado de Jesus. Não tenha um coração duro como uma roca, não? Mas que Deus possa te bendecir e que possa encontrar gozo e esperança em el dia del Senhor. Amém. A invitação está dada, amigos. E agora temos uma parte muito especial no programa, uma melodia que pronto tocará e que também nos é uma invitação para ir ao Senhor. Acompáñanos. Te seguiré, oh Cristo, quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, sí, Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Con seguridad, amigo, esa melodía tocó tu corazón. Ahora vamos a hablar con Dios. Y te invito, donde tú estés, también que hagas la oración junto con nosotros. Marianela, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Gracias, Señor, te damos por el regalo que nos das, Señor, de tener un día en el que podemos compartir de forma especial contigo. Te agradecemos también por este programa, por tu palabra, y te rogamos que nos acompañes, Señor, que pongas ese espíritu en nosotros de querer, Señor, adorarte, estar contigo en este día especial. Bendice a cada oyente, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, de esta manera hemos terminado el estudio de este día. Hemos estudiado la lección número 6 que titulaba Descanso en Cristo. La próxima lección, la 7, Señor de judíos y de gentiles. Desde ya, una invitación extendida para ti. Gracias, Regis, por ser parte de Código Abierto. Un privilegio, como siempre, tenerte aquí. El privilegio es mío, muchas gracias. Pastor, como siempre usted, un amigo de la casa, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias y un saludo a todos los que están nos mirando en ese momento. Muy bien, Marianela, parte de la familia de Nuevo Tiempo, gracias por aceptar la invitación a Código Abierto. Gracias a ti, Waldi, y un saludo para todos los amigos. Y amigos, para todos ustedes, un saludo grande. Que Dios los bendiga muchísimo. Siempre tomen buenas decisiones, que Dios los va a bendecir mucho. Es nuestro deseo desde aquí, desde Código Abierto. Nos encontramos en un próximo encuentro.